la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Seguimos recibiendo invitados en este programa. Ya sabe que es una mañana intensa, un día fantástico, ¿eh? Qué día más guapo, qué mañana más guapa soy, ¿no, Pepa? Buenos días. Vaya, buenos días, sí, con mucho sol, ¿eh? Con mucho sol, qué bien, qué sábado más guapo tenemos hoy. Y vamos a recibir este espacio con canciones que realmente tienen alma. Lo que vas a presentar, Pepa, ¿realmente tiene alma? Pues la verdad que sí, y a lo largo del programa lo vas a ver. Pero hoy precisamente no va a ser una canción, sino va a ser un estilo de música. Un estilo de música y realmente tiene alma, ¿verdad? Pues sí, porque es el precedente de lo que sería a lo largo de todo el siglo XX los diferentes estilos que fueron surgiendo. ¿Y qué estilo nos presenta hoy que tiene mucha alma? Pues el blues. ¿El blues? El blues, porque realmente si hay algún... una música que tiene alma es el blues, porque es sentimiento puro. Muchos cantantes de blues afirman de que su vida no sería lo mismo si no hubieran tenido blues, porque el blues, si lo tuviéramos que definir, consta de dos partes, la forma y el alma. La forma la podemos aprender en cualquier manual o cualquier tutorial de internet, pero el alma es la capacidad de darle pasión, energía, reverberación y mucha, mucha creatividad por parte del cantante, y exclusivamente lo puede hacer un cantante que tenga esta sensibilidad para dar esta alma al blues. A escuchar a Chester Arthur Barnett, que según los expertos en blues es la mejor voz de blues, y se le llamaba, tenía el sobrenombre de lobo, ¿no? Porque parece como que aullaba cuando cantaba, y también decían que había hecho un pacto con el diablo, así que vamos a escuchar Evil It's Going On, o sea, cuidado que viene el diablo. To your house, knock on the front door, run around to the back, you'll catch him just before he goes. That's evil, evil is going on. I am warning you, brother, you better watch your happy home. Nunca sabremos quién escribió la primera canción de blues, puesto que es un estilo musical que viene a partir de la compleja tradición oral de lo que se estableció en África y fue llevada a los Estados Unidos por los esclavos negros, realmente en el siglo XIX. Se desarrolló muy rápido a lo largo del siglo XIX en los primeros 40 años, ¿no? Y digo que se quizás sí, digo que se desarrolló muy rápido en 40 años. Son poco. Claro. No, es mucho. Es mucho, ¿cuánto? Es mucho, pero es rápido, porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época no había televisión, no había radio, no habían programas de radio como Paradigma. Entonces, ¿eso cómo iba de familia en familia, a lo mejor? Sí, ¿no? O sea, se iba pasando de familia, habían reuniones familiares o con amigos en graneros y en tal y cual, sí. Y ahí es donde se cantaba blues. Puesto que los blancos tenían como, miraban así un poco como con desconfianza a los cantantes de blues, ¿no? ¿Qué les parecería en esa época las canciones de ellos? Porque era una protesta, era queja. Sí, era un tipo de canción como de queja, de lamento, de pena, ¿no? De rabia, decir la situación social en la que ellos estaban viviendo, ¿no? Ground the flag, they smoking at you. Half the whole room, that's evil. Tenemos que pensar que tampoco tenían muchos instrumentos como ahora. Si escuchamos una canción de blues, pues hay mucho instrumento detrás respaldando la voz, ¿no? Pero en aquella época solamente tenían la armónica y bueno, pues era un poco así, muy austero, pero era lo que tenían, no tenían otra cosa. Mientras, era todo elemental, ¿no? Sí. Pero tenemos que pensar la gran importancia que tuvo a lo largo del siglo XX el blues, porque fue la precursora de los diferentes géneros contemporáneos que se desarrollaron. O sea, la más antigua es el blues, después vienen los demás estilos. Exactamente, el jazz, el rock, el rhythm and blues, vamos, todos los estilos, el reggae, el country, aunque parezca mentira, pero todo esto viene a través del blues. Del tienen blues. Como un... Fue la base, como musical, la base musical del blues, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí. Hay un folclorista que del año 1905 al 1908, pues hizo un trabajo de campo, ¿no? A través del delta del Mississippi, recopilando canciones folclóricas, y dice que muchas de las canciones que él escuchó, pues actualmente forman parte del contenido lírico de las canciones grabadas hoy en día, ¿no? Oye, podemos contar que, hablando del Mississippi, hay un programa de blues aquí en esta emisora que se llama Del Guadalcisipi, que lo lleva José María Aljama, y le invitamos a oyente que lo busque en nuestra emisora, porque lo tenemos ahí a este amigo nuestro, que es un bluesero tremendo, ¿no? Sí, además él hace una explicación mucho más extendida que yo, ¿no? Que es más reducido, más así. Oye, en cuentagotas. ¿Y ahora quién canta? Pues ahora canta Elmon James, canta Blues Before Sunrise, o sea, el blues después del atardecer. Amanecer. En todo caso, Pepi, esperemos que el próximo sábado nos traiga más canciones con alma. Sí, pero hay un poquito más que me gustaría decir para terminar. ¿Qué quieres decir? Cuéntame. Sí, no me eches ya, ¿eh? No. Tenemos hasta la una, o sea, tenemos tiempo. No, bueno, aún. muy poquito. Sí. Dice que si el blues no hubiera existido, no existirían, y agarrarse fuerte por lo que voy a decir, no existirían ni los Beatles, ni Jimi Hendrix, ni Led Zeppelin, ni Nirvana, ni Louis Armstrong, ni Miles Davis, ni James Brown, ni Stevie Wonder, ni Frank Zappa, ni Pink Floyd, y así hasta la ni Julio Iglesias, ¿no? O sea, vemos ahí la importancia del blues. Lo que empezó siendo una canción de lamento para los esclavos negros, pues hasta nuestros días, el recorrido que ha hecho. Y bueno, pues para terminar, vamos a poner al rey del blues del Delta, que es Robert Johnson, que va a cantar Crossroad. Y bueno, amigos, hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene, Pepi, gracias. Y nos quedamos con el último tema de blues. baby.